Dos hombres que discutían por una misma mujer. Y uno al otro se decían, déjala que te fue infiel. Dos hombres que discutían, mira mami, por una misma mujer. Y uno al otro se decían, déjala que te fue infiel. Y el otro muerto de risa le decía, camarada, la lengua tú te la pisas, suelta mi chachadita. Y el otro muerto de risa le decía, camarada, la lengua tú te la pisas, suelta mi chacharita.